veías el capi vivo. Las minas estaban contigo. El globo se te pinchó porque esa mina te reenganchó. Te dije no metas la pata, te dije no metas la pata. Ahora andas escapando, seguro te estarán buscando. Se te acabó el galancito porque ahora vas a ser papá. Te enganchó y te garcó, porque ahora vas a ser papá. Y las palmas arriba y arriba. Para todos los músicos que meten la pata. Hacías el capi vivo, las minas estaban contigo. El globo se te pinchó porque esa mina te reenganchó. Te dije no metas la pata, te dije no metas la pata. Ahora andas escapando, seguro te estarán buscando. Se te acabó el galancito porque ahora vas a ser papá. Y te enganchó, y te enganchó. Esa minita te enganchó y te enganchó. Y te enganchó, y te enganchó, porque ahora vas a ser papá. Y te garcó, esa minita te garcó, y te garcó, y te garcó, y te garcó, porque ahora vas a ser papá.